Quedan tan solo 3 días para las elecciones generales de octubre y ese día se elige montones de categorías. Sabemos que está la posibilidad de que haya un balotaje a nivel nacional, pero a nivel local vamos a saber quién va a ser el próximo intendente o intendenta de Bahía Blanca. Hoy tenemos la posibilidad de hablar con otra de las candidatas que nos ha dado una buena parte de su tiempo en este jueves, que es el último día antes de la veda. Así que te quiero agradecer, Daniela Rodríguez, del Frente de Izquierda, una vez más acá en Radio Nacional. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bueno, a vos y a toda la audiencia. Sí, una vez más, creo que tuve la oportunidad de venir varias veces y, bueno, también agradecer de mi parte y desde el Frente haber tenido ese espacio que a veces nos cuesta mucho a nosotros, digo, desde la izquierda. Entonces, cuando lo tenemos, lo agradecemos también. Bueno, sí. Bien merecido. Esta es la Radio Nacional, es una radio pública y la pluralidad tendría que ser, me parece, uno de los principios rectores, más allá de que a veces no pasa con todos los gobiernos, obviamente. Pero bueno, en este espacio sí, queremos ser los más plurales posible. Y hoy me quiero salir un poco de la parte política, pero te viniste con un pequeño candidato. Me vine con mi pequeño compañerito. Estamos en momentos bastante intensos, así que Pedrito, mi hijo de casi dos años y diez meses, hoy me acompañó porque, bueno, mi compañero, que es el que se queda con Pedro, después tiene que trabajar y yo tengo una seguidilla de notas de cierre de campaña. Así que hoy a la radio me acompaña Pedro, me acompaña Lean también, que es compa del partido. Y después se va a quedar con una tía. Está muy viene bien. Así, tía, prima, él se queda, pero en los momentos que puedo estar con él también los aprovecho, porque, bueno, la intensidad de la campaña también hace que, a pesar de que estoy bastante con él, los nervios, la ansiedad también se transmiten. Sí. Y bueno, trato de hacer como un parate, un distanciamiento, pero no se puede. La humanidad nos atraviesa y a veces es difícil, el cansancio. Una campaña política y ser madre de un chico de 2 años son dos cosas que requieren, me imagino, prácticamente todo el día. Totalmente. Bueno, sí, la maternidad es 24/7, aunque a veces, aunque no estés directamente con él, y siempre valoro también el hecho de llevar adelante una crianza compartida, que no todas las mujeres tienen esa posibilidad. Sabemos que también hay una gran diferencia y una desigualdad en eso. Y a la vez de tener una crianza compartida con mi compañero, también una red de compañeras, compañeros, familia, que cuando necesitas están ahí dando una mano para cuidarlo o para quedarse en bien la casa de las tías. Y esto que decís de la crianza compartida, que es muy atinado, me da el pie para preguntarte, ¿has escuchado a la candidata de La Libertad Avanza, Lilia Leimón, que propone lo que sería una suerte de equiparación entre el privilegio que tienen las mujeres de poder abortar? Estoy siendo irónico por si el quien escucha no lo entiende. No vieron las comillas. Claro, las comillas no se vieron. El privilegio, entre comillas, que tienen las mujeres de abortar y el posible derecho que ella instauraría a través de una ley de que el hombre pudiera renunciar a su paternidad con un trámite. Sí, en realidad no me extraña, no me sorprende, porque es un partido, una corriente que niega la brecha salarial, el patriarcado, la desigualdad de género, está en contra de la educación sexual integral, de la legalización del aborto. Entonces es como que no me sorprende, pero no naturalizo lo que dice. No hay que naturalizarlo, eso me parece sano políticamente hablando. Totalmente. Y tampoco hay que dejar de hablarlo, porque uno a veces, a mí me pasó hace muy poquito ponerme a hablar con un joven, 25 años, con que tengo muy buena relación, y me contaba que iba a votar a Milei, le empecé a preguntar por qué, y bueno, una colección de lugares comunes que Si repitiéramos más estas cosas, quizá no caerían, ¿no? O estos recortes, a veces la gente que sigue a estos líderes mesiánicos no los ve. Los vemos no. Quienes estamos más en la crítica política, en el buen sentido, ¿no? De criticar qué es lo que debe hacer un dirigente político. Sí, por eso un sector que votó a Milei, que nos lo ha hecho llegar, que después de los debates, donde quedó bastante desnuda sus posiciones políticas, sí. Que ahí también tuvo que ver algo Miriam Bregman en varias, sí, oportunidades, claro, de desnudar lo que realmente piensa. Hubo algunos algunas que habían votado a Milei que descubrieron que no era la persona que querían votar porque no conocían estas posiciones y terminaron van a cambiar su voto, nos lo han hecho llegar eso desde ya. Sí, seguro. Por eso digo, a mí no me sorprende viniendo de ellos, porque han dicho barbaridades. Vos pensás en, bueno, Milei, Villarruel, sí. Marra, planteando cuestiones que no son para naturalizar de ninguna manera. No, claro. Esto de la renuncia a la paternidad, además es desconocer la realidad que vivimos las mujeres. Por eso yo resalté todo lo contrario. O sea, resalté el hecho de poder criar con un compañero, claro, o la que tiene posibilidad con una compañera, pero y con una red de familiar y de amigos y de compañeras y compañeros que te ayudan, porque la crianza es una tarea muy compleja y que lleva mucho tiempo, cansancio, además que tenemos que laburar, ¿no? Seguro. Laburar, militar, todo eso, bueno, niega la gran desigualdad que hay también en la crianza, niega la cantidad de mujeres que tienen que lidiar con esta cuestión de padres ausentes, que no pasan la cuota alimenticia. Entonces me parece que está bien no naturalizarlo, denunciarlo, no apoyarlo desde ¿Has ya. ¿Has escuchado lo que dijo sobre esto que se plantea como debate filosófico? De vuelta, estoy siendo irónico, ¿no? Que se postula algo y si genera rechazo, después no, era un debate filosófico. Pero una de las cosas que postula como supuesto debate filosófico es la posibilidad de liberar la adopción de bebés y que no esté regulada por el Estado. No sé si lo has escuchado. Y lo que dice sobre las mujeres que hoy eligen abortar, ¿qué harían en esa realidad? No escuché lo de la adopción, la verdad que no lo escuché. Si no es muy desagradable, me gustaría hacértelo escuchar y tener tu opinión como militante del feminismo y también para que más gente lo escuche, porque es algo que ha circulado muy poquito. Vamos a ponerlo, esto es... Ahí va. Madre. O sea, con lo cual, nada, bueno, esas son las... Igual, quizás en violación y riesgo de vida da para presta para otro debate que hoy no podemos hacer. Es un debate largo. Tenemos que ir dejando el estudio. Claro. Pero bueno, algo que aportaría mucho a ese debate es que se permitiera que las adopciones, sí, fueran un mercado libre y no un mercado regulado por el Estado. Vas a ver cómo aquellas que quedan embarazadas, aun cuando no quieren, van a encontrarle una salida, digamos, a la situación. Yo lo que sugeriría, además... Bueno. No, habla de mercado, de un embarazo como mercado, de casi venta de niños. Sí, o sea, sí. Digo casi por decir casi, pero está planteando eso, un mercado de niños, y que aquellas mujeres que no querían tener un hijo, en vez de tomar la decisión que nosotros defendemos de poder decidir sobre sus cuerpos, que vean el negocio en tener un hijo y poder venderlo, porque no está planteando adopción. Claro. Está planteando una venta. Que en vez de abortar o de interrumpir el embarazo, tenerlo buscando un rédito económico. No me llama la atención, pero a la vez sí, o sea, como que me cuesta verlo. O sea, habla de mercado, que el mercado, en vez de regularlo, el Estado, o sea, hay regulación, o sea, pero no habla de adopción, habla de mercado. Sí, habla de mercado. Directamente, claramente. Crudamente de mercado. Bueno. No me sorprende, pero sí me impacta y me choca muchísimo. O sea, no. Primero, nosotros estamos defendemos, porque estuvimos en la calle incluso antes de la Marea Verde, exigiendo la legalización del aborto, exigiendo también otras medidas como la anticoncepción y la educación sexual para decidir. Y aquella mujer que no desee la maternidad que pueda decidir otra cosa. Eso por un lado, y lo reafirmo cada vez que alguien habla en contra o plantea que van a ir en contra de ese derecho que conquistamos en las calles. Millones de mujeres y compañeras y compañeros en las calles conquistando ese derecho. Que incluso ahora peleamos para que se implemente realmente, porque en algunos lugares en otros no, pero que se implemente. Y después, claro, nosotros con el tema de la adopción debería ser incluso más sencillo, o sea, poder acceder a una adopción. Tengo amigas que cuentan lo difícil que es, así como todas las políticas de fertilización, más allá de que haya leyes, sabemos lo difícil que es. Entonces, no es solamente defender la legalización del aborto, porque lo hicimos en las calles, sino toda una política pública que tienda a la salud de las mujeres y la salud reproductiva de las mujeres. Y a la vez, quien desee ser madre, padre, que tengan la posibilidad de adoptar sin tantos restricciones, requisitos o tantos tiempos de burocráticos que a veces son muy difíciles de llevar en otros ámbitos. Digo, además de lo legal, en lo emocional, en lo psicológico. Seguro. Y es muy difícil. Entonces, me parece que hablar de mercado cuando se trata de vidas humanas, no al lugar, no naturalicemos eso. Sí. No lo había escuchado realmente. Creo que es muy fuerte, y más fuerte de... Digo, a mí también me sorprendió cuando lo escuché, pese a que estoy en la misma situación que vos, que ya casi nada me sorprende. Te quiero preguntar por el candidato local de La Libertad Avanza. Yo le he preguntado, por ejemplo, sobre la cuestión aborto, y él me dijo que estuvo en la plaza festejando con amigas cuando se aprobó, que él no cree que sea necesario hacer un plebiscito, eliminarlo, al contrario, que le parece que es un derecho, que es parte del liberalismo. ¿Pensás que una eventual intendencia de Oscar Lieberman podría correrse en ciertas cuestiones de esta ideología que expresa Javier Milei? Mira, ya le pregunté varias veces, incluso en el debate, porque sí lo he escuchado, esto de que tiene acuerdo con la educación sexual integral, con la legalización del aborto, que a mí me parece, de hecho lo interpelé. Sí. Planteando que si sus referentes nacionales llegan a la presidencia y va a atacar los derechos de las mujeres, y él va a estar en la calle con nosotras enfrentando a su propio jefe político, digamos. Sí. Bueno, él me dijo que sí, y da una explicación de que en La Libertad Avanza justamente es el partido de la libertad, entonces cada uno opina y hace lo que quiere. Igual no me lo imagino estatizando algo, por ejemplo. Quiere municipalizar, o sea, lo único que plantea municipalizando, o sea, estatizando, es la educación, que es justamente todo lo contrario a lo que nosotros planteamos, porque ya es descentralizar aún más de lo que se descentralizó en los 90, para profundizar la desigualdad enorme que ya hay entre provincias. Bueno, si vos municipalizás la educación, es lo único que te puedo decir desde que plantea desde el Estado. Ahora, él lo explica desde ese lugar, pero si vos tenés una línea política arriba, ¿cómo vas a poder sostener todo lo que vos decís que tenés contrario a tu jefe político? Yo no la veo esa. Se lo pregunté con Cultura también, porque hablan como si no fueran parte de una corriente negacionista de todo, no solamente del genocidio y de que fueron 30.000, sino que niegan el cambio climático, niegan el patriarcado, la desigualdad de género. O sea, son negacionistas de principio a fin. Y entonces él me dice, bueno, yo no tengo bastantes diferencias, entonces a mí me Entonces, ¿qué haces en ese espacio entonces? Porque si vas a tener un presidente de La Libertad Avanza y vos vas a querer hacer otra cosa, va a ser medio difícil. Sí. Y otra cosa es que, bueno, ellos hablan de libertad en ese sentido cuando la libertad es otra cosa. Para nosotros la libertad es otra cosa. Es pelear por otro tipo de sociedad, por otro tipo de sistema que no se rija por el mercado y que todos tengan la posibilidad de elegir. De elegir y de acceder a educarse, a la salud, a la igualdad, de no tener que vivir por debajo de la línea de pobreza, de tener un trabajo con derechos, de tener tiempo para disfrutar de tu familia, de tus amigos, del arte, de la cultura. Creo que la libertad es eso. Y lo que está proponiendo Milei a nivel nacional, aunque Lieberman tenga diferencias, sí, no tiene nada que ver con la libertad. No tiene nada que ver con la libertad. Bien, bien. Te quiero preguntar en estos minutos que nos quedan, ¿por qué votar al Frente de Izquierda? Bueno, en lo nacional, en lo provincial, pero por sobre todo en lo local. Sabemos, lo hemos charlado en otras entrevistas, pero reforcemos esta idea. Se habla de escenario de tercios, pero hay otros candidatos. Los candidatos del Frente de Izquierda están en los tres estamentos, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local. No hay, uno diría, es imposible que ganen la ejecutiva, la elección ejecutiva, pero también hay una elección que es legislativa. Diputados, senadores, senadores provinciales y concejales. ¿Por qué votar al Frente de Izquierda y por qué la necesidad de un bloque de izquierda en el Congreso, en la legislatura y en el Consejo Deliberante de Bahía Blanca? Bien, como bien decís, esto de los tercios, en cuanto a porcentajes de votación se vio, pero también ahora hay como una trampa de querer adelantar el balotaje, o que solamente hay tres sí, candidatos o tres coaliciones cuando hay más. Eso es fundamental resaltarlo. También nos pasó que después de los debates mucha gente conoció a Miriam, conoció nuestras propuestas y ven con otros ojos a la izquierda, entienden de qué va y creo que es posible ampliar esos porcentajes. Nosotros siempre decimos que cuando comparamos las ejecutivas, nosotros tenemos más o menos el mismo porcentaje, pero creo que es posible ampliarlo y poder obtener más bancas. En Bahía Blanca, si bien es difícil, el piso es alto, sí, pero bueno, tenemos una perspectiva de acá al domingo de poder elevar un poco más el porcentaje, porque entendemos que la voz de la izquierda es importante en el Consejo Deliberante, no solo para denunciar lo que venimos denunciando de esta bahía tan desigual, con riquezas extraordinarias y récord, que no quedan para resolver los problemas estructurales de las grandes mayorías populares, y que la izquierda representa a todos esos sectores que la luchan cotidianamente, que los que no llegan a fin de mes, los que laburamos en la escuela pública, en la salud pública. Y es importante por eso, como decía, para denunciar, pero también como un punto de apoyo para las luchas callejeras para las que nos preparamos. Después de octubre nos tenemos que preparar porque el panorama es de más ajuste a pedido del FMI, digo, a nivel nacional, pero eso repercute en todos los niveles, provincial y local, y nos tenemos que preparar para estar más en las calles, para organizarnos y para coordinar. Y en ese sentido nosotros podemos cumplir un rol que quizás lo venimos cumpliendo afuera, digo, en los sindicatos, en los lugares de trabajo, de estudio, y en las calles sobre todo, pero que teniendo un punto de apoyo también con una banca, también podemos hacer bastante. Entonces, para todas las personas que nos acompañaron hasta acá, aquellas que ahora conocieron a Miriam ahí a través de los debates, incluso de Bahía Blanca, que nos dijeron, che, qué bueno lo que ustedes proponen, qué bueno que hablen de esto, que hablen de la precarización laboral, de la falta de vivienda y demás, que el domingo puedan votar con convicción, que voten a la izquierda para dar un mensaje a todos esos sectores de poder económico, político, que son hoy los dueños del país, de la ciudad. Y también para decir, o sea, ¿cuál es el mensaje? Es decirle a los poderosos, bueno, mirá, no todos queremos seguir viviendo de la misma manera. No todos queremos seguir votando al menos malo para que no gane el otro, porque así llegamos hasta acá. Entonces, hay todo un sector que quiere votar otra cosa, que quiere vivir de otra manera, que quiere pelear por otro sistema incluso, y algunos todavía no la ven, pero puede ser, y ahí va a estar la izquierda. Además, saben que es un compromiso de lucha, porque saben que después de octubre nos vamos a preparar y vamos a estar nosotros codo a codo y poniendo el cuerpo en cada una de las luchas que se desarrollen e intentando coordinarlas para enfrentar lo que se viene. Excelente, Daniela. Bueno, los mejores deseos en este poquito que queda de campaña. Ya está la veda ahí nomás. Y bueno, después todo el camino el domingo. Y más allá del resultado electoral, creo que has hecho una gran campaña. No solo vos, toda la gente, el equipo que hay detrás tuyo. Obviamente una candidatura nunca es algo personal. Y también el Frente Izquierda. Yo en este turno electoral los he visto, no quiero decir centrado porque es una palabra por ahí que confunde, pero mucho más cercano, ¿no?, al sentir popular y a los problemas, incluso hasta en la forma de comunicar, ¿no? Y coincido lo que has dicho, ¿no?, del rol que ha tenido Miriam Bregman en el debate. Realmente lo ha desenmascarado muchas de las cuestiones que propone Javier Milei por ahí con palabras lindas y que no se entiende. Así que los mejores deseos ahora, en el domingo, y bueno, seguiremos conversando después de las elecciones también por alguna coyuntura política que lo amerite. Bueno, muchas gracias. Vuelvo a insistir con el agradecimiento por el espacio de siempre, y también quiero agradecer a toda la militancia. O sea, para mí es un orgullo ver a mis compañeras y compañeros que se rompen el lomo llegando a todos los lugares con las boletas, bueno, las agitaciones, las afichadas, todo eso, pero también a todas las personas que nos vienen acompañando y que se acercan voluntariamente a pedirnos boletas para compartir en los barrios, para repartir y demás. Quiero un agradecimiento enorme, que nos sigan acompañando y que, bueno, lo único que tienen nuestro es nuestro compromiso de pelearla, de lucharla. Eso va a estar siempre, así que cualquier cosa nos pueden llamar. Daniela, muchas gracias. Daniela Rodríguez, candidata del Frente de Izquierda Unidad.